vista de la loma donde se asoma primero el sol. Quedó mi casita sola y abandonada como estoy yo. Rosales y cafetales por donde juntos jugábamos. Cubiertos están de sueldas, de melenales y de cardos. Llegan los recuerdos de aquellos tiempos que allí viví. También los viejos amores, las ilusiones que forjé en ti. Tiempos que nunca se olvidan, días felices de mi niñez. Mariposas y manantiales, aquel camino en que te besé. Regreso, no hay nada en la casa vieja donde nací. Los patios están cubiertos de pajonales y regaliz. Tiempos que nunca se olvidan, días felices de mi niñez. Mariposas y manantiales, aquel camino en que te besé. Mariposas y manantiales, aquel camino en que te besé.